Hola, soy el Juglar y te doy la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invitamos a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Sin Control de Fuerza Incontrolable, banda hardcore punk de Capital Federal. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en las redes para estar al tanto de sus presentaciones. Oh, let us fly without delay into the country far away. Para cada uno de nosotros existe un... Perdón, señor Juglar, ¿qué es esto que suena? Son María Jett y Dan Juinar con Un Pequeño Búngalo en Quogue, con música de Jerome Kern y letra del propio P.G. Woodhouse. Ah, el inglés ese que estaba hablando la semana pasada. Precisamente, hace poco di con dos álbumes donde recreaban sus canciones. Uno es Nuestro Pequeño Paraíso y el otro, La Canción de la Sirena, que es donde se encuentra este que estamos escuchando. Qué linda voz que tiene esa señorita. Me gustan las mujeres con buenos cantos. Para los amantes del Music Hall y Vaudeville puede ser interesante buscar el canal de María Jett y Dan Juinart. ¿Va a dejar el link en la descripción del programa? Ah, es una buena idea, sí. Sí, ¿por qué no? Pero ya que lo mencionamos, te invito a regresar a 1939 en Francia para reencontrarnos con P.G. Woodhouse. En 1939, la Universidad de Oxford le confirió un doctorado honoris causa en letras. Aquella visita para recibir el galardón fue la última vez que pisó su tierra natal. La Segunda Guerra Mundial esparció su oscuro manto sobre Europa. Woodhouse y Ettel permanecieron en la casa de Letouquet. Con el avance alemán, la cercana base de la Fuerza Real Aérea se retiró y le ofreció el único asiento libre de uno de los aviones de combate. Pero él lo rechazó porque no quería dejar atrás a su esposa y a su perro. Con eso se ha ganado mi respeto. El 21 de mayo de 1940, con las tropas alemanas avanzando por el norte de Francia, los Woodhouse decidieron conducir hasta Portugal y volar desde allí hasta los Estados Unidos. Pero a los 3 kilómetros de haber salido, el auto se averió y tuvieron que pedir uno prestado a un vecino para poder regresar a casa. ¿Por qué me persigue la desgracia? Finalmente, los alemanes ocuparon Letouquet el 22 de mayo de 1940. Ettel permaneció allí, pero Woodhouse fue enviado a una antigua prisión en Luz. Los prisioneros fueron encerrados de 4 en 4 en celdas diseñadas para un único hombre. Como otro de los cautivos era un hombre mayor, lo dejaban dormir en la cama, mientras que Woodhouse y el resto lo hacían en el suelo de granito. Tras una breve transferencia a Bélgica, en septiembre lo llevaron a Tost, que ahora es Tosek, Polonia. Su paradero era desconocido tras la caída de Francia, pero un artículo que se publicó en Associated Press en diciembre provocó presiones sobre las autoridades alemanas para que lo liberaran. Inclusive, un senador estadounidense presentó una petición al embajador alemán. Claramente, hicieron caso omiso. ¡De acá! Si bien no lo liberaron, le dieron una máquina de escribir. Hijos de puta, vergüenza debería darle. Woodhouse escribió la novela Money in the Bank, dinero en el banco para entretenerse. Durante su estancia envió postales a su agente literario estadounidense donde le pedía $5 para enviar a varias personas en Canadá y mencionaba su nombre. Eran las familias de los prisioneros de guerra canadienses y las noticias del escritor fueron el primer indicio de que sus hijos estaban sanos y salvos. Se arriesgó a severas represalias, pero su ingenio logró evadir la censura alemana. En 1941, el Ministerio de Propaganda alemán organizó la grabación de unas transmisiones. Woodhouse fue astutamente engañado para realizarlas a través de la radio. ¿Cómo? ¿Qué le dijeron los nazis? ¿Somos el cambio? ¿Somos la libertad que avanza? ¿Vamos a terminar con la casta? ¡Gentes malas! que le hacen mal a las personas. No, le presentaron la idea para hacer unos programas ligeros, humorísticos y educativos sin vinculación política ni militar. Le dijeron que solo contaría anécdotas sobre la vida inglesa y su experiencia como escritor. Además, le dieron a elegir. Le sugirieron que podía trabajar detenido o libremente, con muchas comillas, en Alemania bajo una amable supervisión. Hipócritas que preparan la treta más artera y sucia jamás vista. Pero no le dijeron que esas emisiones serían transmitidas directamente a Gran Bretaña con fines de propaganda para socavarles la moral. Las titularon «Cómo ser un prisionero sin formación previa». Y contenían anécdotas humorísticas sobre las experiencias de Woodhouse como prisionero, incluyendo algunas burlas sutiles a sus captores que escaparon al ojo sensor. Aunque usted no lo crea. Apenas transcurridas las primeras emisiones, lo trasladaron a un hotel de lujo en Berlín. Se le permitió disponer del dinero de las regalías por las ediciones alemanas de sus libros. No tienen vergüenza, asaltante forajido. Cuando grabó el último programa, Ethel se reunió con él en Berlín tras haber vendido la mayoría de sus joyas para poder pagarse el viaje. De esta manera, fue liberado unos meses antes de cumplir los 60 años. Pero la reacción en Gran Bretaña fue hostil. ¿Por qué? Y porque lo consideraron un traidor, colaborador, propagandista nazi y un cobarde. ¡Oh, qué montón de idiotas! Claramente lo acusaron sin haber escuchado sus transmisiones. Un artículo de portada en The Daily Mirror afirmaba que Woodhouse vivía lujosamente porque Gran Bretaña se ría con él, pero cuando la risa se apagó en el corazón de su país, él no estuvo listo para compartir su sufrimiento, no tuvo las agallas, ni siquiera para aguantar en el campo de prisioneros. Claro, porque todos eran Rambo y se hubieran resistido en una situación similar. Es como dice el dicho, con pluma ajena todos somos poetas. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Y no solo eso. Varias bibliotecas retiraron sus novelas de las estanterías. ¿Quién fue el retrasado mental que pensó en todo esto, capitán? Pero así como lo criticaban, había muchos que lo defendían. Algunos miembros del público escribieron a los periódicos para indicar que no se podía emitir un juicio justo sin tener toda la información. La dirección de la BBC señaló que en ese momento no había pruebas que determinaran si Woodhouse había actuado voluntariamente o bajo coacción. En cuanto él se enteró del revuelo causado por las emisiones, contactó con el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Embajada Suiza en Berlín, para explicar su accionar e intentó regresar a través de países neutrales, pero las autoridades alemanas no lo dejaron salir. En 1953 publicó una colección de cartas tituladas Performing Flea. Allí expresó: por supuesto que debería haber tenido la sensatez de ver que era una locura usar una radio alemana incluso para las cosas más inofensivas, pero no lo hice. Supongo que la vida en prisión mina el intelecto. La reacción en Estados Unidos fue mixta. Una publicación de izquierda lo acusó de hacerle el papel de Gibbs a los nazis, pero el Departamento de Guerra utilizó las entrevistas como una representación ideal de la propaganda antinazi. La familia Woodhouse permaneció en Alemania hasta septiembre de 1943, cuando, debido a los bombardeos aliados, se les permitió regresar a París. Vivían allí cuando la ciudad fue liberada el 25 de agosto de 1944. Él se presentó ante las autoridades estadounidenses al día siguiente para pedirles que informaran a los británicos sobre su paradero. Recibió la visita de un oficial de inteligencia del MI6, quien simpatizó rápidamente con él y consideró la cuestión de la traición como absurda. Estuvo mal, y ahora lo entiendo. Otro oficial, este del MI5 y un ex abogado lo investigaron formalmente. En el informe que presentaron en septiembre relacionado con las transmisiones, se afirmaba que Woodhouse había sido imprudente, sí, pero no existían pruebas que justificaran su procesamiento. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno. Ya a finales de 1944, los Woodhouse fueron arrestados por la policía francesa y puestos en prisión preventiva, a pesar de no haberse presentado cargos. Cuando el agente del MI6 con el que habían simpatizado los localizó, logró que Ethel fuera liberada de inmediato y unos días más tarde se aseguró que las autoridades declararan a Woodhouse indispuesto para ingresarlo en un hospital cercano. Allí el escritor trabajó en su novela Uncle Dynamite, Tío Dinamita. Trabajo muy duro, como un esclavo. El 15 de enero de 1945 lo liberaron, pero recién en junio del año siguiente le informaron que no enfrentaría cargos y era libre de salir del país. Y ya en julio de 1946 obtuvieron las visas estadounidenses. ¡Ah, por fin! Pero su regreso se vio retrasado por la insistencia de Ethel en adquirir ropa nueva. ¿Quería ir a Etam? Etam, vamos a Etam. Además del deseo de Woodhouse de terminar de escribir la novela, la época del apareamiento en la tranquilidad de la campiña francesa. Muy profesional. De veras me enorgullece cuando alguien hace bien su trabajo. En abril del año siguiente navegaron hacia Nueva York, donde lo recibieron cálidamente. La ciudad había cambiado mucho. Las revistas que le habían pagado generosamente por sus historias estaban en decadencia y las que quedaban no demostraban mucho interés en él. Le pidieron que escribiera para Broadway, pero ya no se sentía cómodo con el teatro de posguerra. Tenía problemas económicos, con grandes sumas temporalmente inmovilizadas en Gran Bretaña, y por primera vez en su carrera, no tenía ideas para una nueva novela. Se acabó todo. Todo, todillo. At words poetic, I'm so pathetic that I always have found it best instead of getting them off my chest. Aquella sequía creativa se terminaría en 1951, donde volvería a escribir una novela tras 4 años. ¡Qué grande! En 1952, Ethel y él compraron una casa en Remsenburg, Nueva York, donde vivieron el resto de sus vidas. Durante sus años en Long Island, la pareja solía adoptar animales callejeros y contribuía con importantes fondos para un refugio local. Entre 1952 y 1975 publicó más de 20 novelas, así como 2 colecciones de cuentos, una de cartas cuidadosamente editada, un volumen de memorias y una selección de sus artículos de revista. En 1955 se nacionalizó estadounidense, aunque seguía siendo ciudadano británico. En 1965 el gobierno británico le indicó que podía regresar sin temor a procedimientos legales, pero para ese entonces se sentía demasiado mayor para emprender el viaje. Se le consideró para la concesión del título de caballero en 3 ocasiones a partir de 1967, pero dicho honor fue bloqueado en 2 ocasiones por las autoridades británicas porque temían que se reavivara la controversia sobre su comportamiento en la guerra. ¿Quién fue el retrasado mental que pensó en todo esto? En 1974, el primer ministro británico Harold Wilson intervino para asegurar el título de caballero para Woodhouse, que se anunció en la lista de honores del Año Nuevo de enero de 1975. Al poco tiempo, Woodhouse ingresó en el hospital de Southampton, Long Island, para recibir tratamiento por una afección cutánea. Allí sufrió un infarto y falleció el 14 de febrero de 1975 a la edad de 93 años. Fue enterrado en la iglesia presbiteriana de Remsenburg 4 días después. Ethel lo sobrevivió más de 9 años. Hola, soy Pamela, coach ontológico y trainer en PNL, y estoy escuchando Juglaridades. Woodhouse ha sido definido como un poeta cómico, uno de los mejores y más puros escritores de prosa inglesa. Los juegos de palabras son un elemento clave en su escritura, al igual que la confusión lingüística. En septiembre de 2019 fue conmemorado con una lápida en la abadía de Westminster y la dedicación se celebró 2 días después de su instalación. Antes de comenzar un libro, Woodhouse escribía hasta 400 páginas de notas que reunían un esquema de la trama. Precisamente eran las que más le costaba desarrollar. Para una novela, este proceso de redacción de notas solía llevar hasta 2 años y acostumbraba a tener 2 o más novelas en preparación simultánea. Una vez que completaba estas notas, elaboraba un guión más completo que le garantizaba evitar lagunas argumentales y permitía que el diálogo comenzara a desarrollarse. Se aseguraba de que su primer borrador fuera lo más cuidadoso y preciso posible, corrigiendo y refinando la prosa a medida que escribía, y luego hacía otra buena copia antes de volver a corregirla y finalmente confeccionar una copia final para su editor. ¡Esto es asombroso! ¡Asombroso! Prefería trabajar entre las 4 y las 7 de la tarde, pero nunca después de cenar, y trabajaba 7 días a la semana. ¡Wow, man! Él creía que uno de los factores que hacían humorísticas sus historias era su visión de la vida y afirmó: si te tomas la vida con cierta calma, entonces adoptas una perspectiva humorística de las cosas. Probablemente sea porque naciste así. Such a pal, don't know, never shall, why you outdistance all other women in existence. Muy interesante la historia de Woodhouse, pero me quedé con ganas de saber más de ese, ¿cómo era que se llamaba? Stani Federación Hombrille. Te acercó bastante. Es Stanley Featherston Hogg o Critche. Aparece en 19 relatos cortos. Es un oportunista carismático que hará cualquier cosa para aumentar su capital, excepto, por supuesto, trabajar. Ah, todo el ADN de un político. Las historias en las que aparece generalmente tratan sobre sus planes para enriquecerse rápidamente. Lo dicho. ¡Parásitos! Aunque nunca alcanzó la popularidad de Bertie Wooster y Jeeves, otros personajes de su autoría, Goodhouse conservó un cierto cariño por él. Su última aparición fue en 1966. No lo conozco. ¿Me puedes contar algo más? Sí, claro. Ucritche tiene una altura aproximada de 1,88 m, orejas grandes y voz potente. Generalmente lleva pantalones desgastados de franela gris y una chaqueta de golf con un impermeable amarillo encima. Rara vez lleva el cuello bien abrochado a la camisa y sus gafas quevedo se sujetan con el alambre de una botella de ginger ale. En contraste, luce excepcionalmente elegante con traje de noche, que generalmente toma prestado sin permiso de su amigo James Corky Corcoran, el narrador de la mayoría de las historias. Tiene afición por el whisky y los puros. Suele dirigirse a la gente como muchacho o viejo caballo. Siempre tiene algún plan visionario que le traerá fama y fortuna, pero se ve obstaculizado por la falta de capital. Al pedir prestado a sus amigos, los exhorta a tener visión y a mantener una perspectiva amplia y flexible. ¿Quieres ser tu propio jefe? Es franco y testarudo. Aunque rara vez pretende ser grosero, a menudo logra ofender a quienes no están acostumbrados a sus modales. La gente se siente abrumada por su personalidad. No muestra esnobismo y suele relacionarse con miembros de la clase baja, personal doméstico, corredores de apuestas y tipos que conocen pubs. ¿Vos no tendrías unos pesos para prestarme por unos días? Durante un tiempo, representó al boxeador Butlin Wilson, a quien conoció en el mar. Para quienes se consideran sus amigos, es un compañero difícil y a menudo exasperante, pero generalmente bien considerado. Corcoran le dedica mucho tiempo a pesar de las dificultades que soporta por su culpa. Y su antiguo compañero de colegio, George Tupper, un hombre de cierta riqueza y distinción en el Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene cierta fe en sus planes y suele ser generoso con los fondos. Es el amigo que todos quisiéramos tener. Y con un millón de amigos así que me regalaran un dólar, yo solucionaría todos mis problemas. Suele estar en desacuerdo con su tía novelista, Julia Ucritche, que vive en una gran casa cerca de Wimbledon Common. I've got it, Victor. Este personaje fue inspirado por su tía Mary. Cada tanto tiene periodos de reconciliación que terminan cuando él aprovecha su posición en la casa para iniciar otro plan descabellado. ¿Y usted cómo dio con este peculiar personaje? En 1990 yo tenía 14 años y en pleno invierno me agarré un bruto broncoespasmo que me dejó varios días en cama. Un tío que sabía que me gustaba la lectura me trajo un par de libros para hacer que aquella convalecencia fuera más llevadera. Uno era una antología de ciencia ficción. El otro era un ejemplar de Editorial Bruguera cuyo título captó mi atención. Las disparatadas aventuras de Ucritche. No es un nombre que me diga nada. No, claro. Pero en casa ya había leído El Genocidio de Geno Díaz, libro de humor gráfico y chistes que me encantaba. Siempre había querido encontrar algo más de comedia que no fueran chistes gráficos. No lo sabía entonces, pero tenía en mis manos una recopilación con 10 relatos de este particular personaje. Cuando leí el texto de contratapa me invadió la ansiedad por interiorizarme más. ¿Se acuerda de las historias? Sí, claro, pero no te voy a arruinar el disfrute de la lectura contándote todos los detalles. Lo que sí te puedo decir es que en el colegio canino de Ucritche, que abre el libro, él inventa un negocio disparatado: abrir un colegio para entrenar perros en casa. Mira usted, en esa época parecía un delirio y hoy hay varios que se dedican a ello. Tal cual. Otro de los relatos es El Sindicato de Accidentes de Ucritche. Aquí arma otro de sus pintorescos proyectos. Convence a un grupo de amigos para formar un sindicato que se beneficiará solamente si alguno de ellos sufre un accidente. Pero el que sale sorteado se niega a lastimarse para cobrar el seguro. Suena entretenido. ¿Están así? Y más aún. El estilo de vodevil de Goodhouse me atrapó desde la primera página. También estaba el debut de Butlin Wilson. Eso suena como si hubiera un boxeador. Precisamente. Aquí se involucra con su amigo Butlin Wilson. Un boxeador enorme pero bonachón que está a punto de pelear profesionalmente por primera vez. Ucritche huele a una oportunidad. Entonces organiza la pelea y la promociona, pero ya te imaginarás cómo van a salir las cosas. Claro, es como cada vez que usted inicia un proyecto artístico, ya sabemos cómo le va a ir. Otra historia es Primeros Auxilios para Dora. Aquí intenta ayudar a una joven conocida que se encuentra en apuros amorosos. Él intenta urdir un plan ingenioso para solucionarle la vida. En ese se sintió reflejado, ¿verdad? No, para nada. Porque lo leí cuando tenía 14 años y las únicas mujeres que me dirigían la palabra eran mi madre, mi hermana y las docentes del colegio. Y con cara de asco, por supuesto. Es peludo, pesado y habla. Tendencia que se mantuvo hasta mis 45 años aproximadamente. ¡Eso! ¡Es un milagro! Pero volvamos con Ucriche. Había otra historia en la que Battle Milson regresaba. Me gustaba ese personaje medio tosco, ingenuo, pero de buen corazón. Aquí volvía. Ya está haciendo spoiler, ¿no ves? ¿Pero qué decís? El relato se llama El regreso de Battle Milson. Y yo hago spoiler. Por gente como vos, el shampoo viene con instrucciones. ¿O vos sos tan inteligente que estudiás para hacerte un examen de orina? No se haga gracioso, que me comentaron que la última vez que usted tuvo un examen de orina se la llevó previa. Mentira, la rendí en el recuperatorio de marzo. Pero volviendo con la historia, Bilson regresaba después de un tiempo fuera del ring y Ucriche quería aprovechar ese retorno para conseguir dinero con una pelea o una apuesta. Y hay un tercer relato con este boxeador. ¿Cómo se llama? La salida de Battling Bilson. Rompieron el mate para inventar este nombre, ¿no? En él, Bilson se quiere retirar y Ucriche idea un plan para aprovechar su última pelea para obtener un beneficio económico. Ya te imaginarás cómo termina todo. ¡Maldición, sacre bleu! ¡Hemos caído en el fango! ¿Y lo volvió a leer? Por supuesto. En 2011 lo había encontrado digital y me lo leí en un fin de semana. No me acordaba casi nada, así que fue como regresar aquella primera vez. Y después, en la pandemia de 2020, lo leí por tercera vez. Me encantó. Es que con Ucriche me pasa lo mismo que con otros personajes. ¿Qué? ¿Que se siente retratado? No. Sino que siento que me reencuentro con un amigo al que hace tiempo que no veo. Por eso siempre disfruto cuando encuentro una nueva historia o lanzan una nueva serie o adaptación. Ah, claro. Y digo yo, ¿no pensó haciendo terapia? ¿Pero de esa que lo ponen en un cuarto acolchonadito, con camisas sin mangas y electrochoques? Puede ser, el tema es que mis últimos 3 terapeutas se suicidaron. Y ya no consigo RT que los asegure antes de comenzar. Pero volvamos con nuestro ilustre Ucriche. A lo largo de los años, sus aventuras fueron adaptadas para la radio en la BBC entre 1940 y 1956. Y ya en 1968 se hicieron 7 episodios de 30 minutos para un serial televisivo titulado El Mundo de Woodhouse. Y como el humor refinado y los clásicos perduran en el tiempo, entre 1992 y 1993 se volvieron a adaptar las historias de Ucriche para ser emitidas por la radio BBC. En 1990 se emitió una serie titulada Jeeves and Wooster, donde adaptaban las historias de Jeeves, el emblemático mayordomo escrito por Woodhouse. ¿Y quién hacía de Jeeves? De Stephen Fry. El rostro tal vez te suene. Hizo de Dietrich en V de Vendetta y de Mycroft Holmes en Sherlock Holmes, Juego de Sombras. ¿La que protagoniza Robert Downey Jr.? Esa misma. El otro protagónico, el del botarate de Bertie Wooster, recayó en manos de un joven Hugh Laurie, a quien conocemos por Doctor House. Ah, sí. Parece que recién acababa de tomar la primera comunión. Puede ser. En esos tiempos, ambos tenían su propio show televisivo, A Bit of Fry and Laurie. La melodía de inicio fue compuesta por Ann Dudley y ya nos pone en situación. Dale play, por favor. Goodhouse fue un escritor prolífico que publicó más de 90 libros, 40 obras de teatro, 200 relatos y otros escritos. Al principio de su carrera escribía una novela en unos 3 meses, pero con la vejez disminuyó su ritmo a unos 6. Belloc, otro escritor, político e historiador, lo llamó el mejor escritor de aquellos tiempos, el mejor escritor vivo de inglés. Pero Goodhouse consideró dichos elogios como una broma para provocar a los autores serios que le desagradaban. Soy un caballero, siempre. Él nunca estuvo seguro de que sus libros tuvieran mérito literario más allá de la popularidad. ¡Cuánta humildad! Ya me dieron ganas de conocerlo para tomarme un vinito con él. Lamentablemente, nos quedaremos con las ganas. Pero a los artistas también se los conoce por su obra. Y esa, viejo caballo, tal vez sea la mejor forma de acercarnos a Pichy y a Ucriche. Prefiero quedarme con Goodhouse. Usted vaya con ese del nombre kilométrico. ¿Por qué? ¿No te interesaron las historias? Sí, pero como lector. Porque como amigo es un peligro. En cualquier momento se viene el mangazo y después vaya a cobrar la magolla. Ah, buen punto. Pero tenés que reconocer que tiene su encanto. Sí, claro, porque es un personaje ficticio. Si fuera real y lo hubiera sufrido, ya no sé si le parecería tanto. Como dice la frase, con la pluma ajena todos somos atrevidos. Con la cama ajena todos somos poetas. Espere. Con el poeta en la cama le manejamos la pluma y hacemos poesía. Deja, creo que ya se entendió la idea. Y ya me dieron ganas de leer algunos de los otros cuentos donde aparece Stanley. ¡Ay! Le dice Stanley porque es su amiguito. Nos vamos a despedir con Be a Little Sunbeam, sea un pequeño rayo de sol, del musical Oh Boy. ¿A dónde? Si ya estamos acá, ¿estás seguro que no necesita terapia? No, bobina. Oh Boy se llama la obra, que contó con la música de Sharon Kern y letras de Guy Bolton y Pidgey Goodhouse. Pero vamos a escuchar la versión grabada por Maria Jett y Dan Chouinard. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Try it yourself when you go home today. Do not mind if fate's unkind, but simply grin and don't give in. If troubles come, as they're certain to do, why should you care if they don't come to you? Fate's blow you may defy if they soak some other gun. Oh, be joyful, cheerful, and serene. If poor father falls and busts his bean, don't be downcast, don't be sad, just be thankful you're not dead. As to fetch the doc, you hurry, keep on shouting, I should worry. If you try, you'll find that you can greet other people's troubles with a smile. Cheer up. You'll find is silver lined. If you are brave and refuse to despair, no matter how much your friends have to bear, you'll find without a doubt plenty to be glad about. If a mule kicks grandpa in the face, gladness is by no means out of place. Make him take a broad and cheerful view. Sit beside his sick bed with a smile. Point out just to keep him cool how it must have pleased the mule. Be a little sunbeam all the while and smile. Be a little sunbeam all the while. Juglaridades.